Sección 5. De la Tierra de Todos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Tierra de Todos, de Vicente Blasco Ibáñez. 5. Unos trabajadores aragoneses que habían emigrado a la Argentina, llevando una guitarra como lo más precioso de su bagaje para acompañar las coplas sacadas de su cabeza, al verla pasar a caballo dedicaron una canción a La Flor de Río Negro. Ese apodo primaveral se difundió inmediatamente por el país y todos llamaron así a la hija del dueño de la estancia de Rojas, pero su verdadero nombre era Celinda. Tenía 17 años y aunque su estatura parecía inferior a la correspondiente a su edad, llamaba la atención por sus ágiles miembros y la energía de sus ademanes. Muchos hombres del país, que admiraban lo mismo que los orientales, la obesidad femenil, considerando una exuberancia de carnes como el acompañamiento indispensable de toda hermosura, hacían gesto de indiferencia al escuchar los elogios que dedicaban algunos a la niña de Rojas. Admitían su rostro gracioso y picaresco, con la nariz algo respingada, la boca de un rojo sangriento, los dientes muy blancos y puntiagudos, y unos ojos enormes, aunque demasiado redondos. Pero aparte de su carita, nada de mujer. Es igualmente lisa por delante y por el revés, decían. Parece un muchacho. Efectivamente, a cierta distancia la tomaban por un hombrecito, pues iba vestida siempre con traje masculino y montaba caballos bravos a estilo varonil. A veces agitaba un lazo sobre su cabeza, lo mismo que un peón, persiguiendo alguna yegua o novillo de la hacienda de su padre, don Carlos Rojas. Este, según contaban en el país, pertenecía a una familia antigua de Buenos Aires. De joven había llevado una existencia alegre en las principales ciudades de Europa. Luego se casó, pero su vida doméstica en la capital de la Argentina resultaba tan costosa como sus viajes de soltero por el viejo mundo, perdiendo poco a poco la fortuna heredada de sus padres en gastos de ostentación y en malos negocios. Su esposa había muerto cuando él empezaba a convencerse de su ruina. Era una señora enfermiza y melancólica que publicaba versos sentimentales con un seudónimo en los periódicos de moda y dejó como recuerdo poético a su hija única el nombre de Celinda. El señor Rojas tuvo que abandonar la estancia heredada de sus padres, cerca de Buenos Aires, cuyo valor ascendía a varios millones. Pesaban sobre ella 3 hipotecas y cuando los acreedores se repartieron el producto de su venta, no quedó a don Carlos otro recurso que alejarse de la parte más civilizada de la Argentina, instalándose en Río Negro, donde era poseedor de 4 leguas de tierra, compradas en sus tiempos de abundancia por un capricho sin saber ciertamente lo que adquiría. Muchos hombres arruinados ven de pronto en la agricultura un medio de rehacer sus negocios a pesar de que ignoran lo más elemental para dedicarse al cultivo de la tierra. Este criollo, acostumbrado a una vida de continuos derroches en París y en Buenos Aires, creyó poder realizar el mismo milagro. Él, que nunca había querido preocuparse de la administración de una estancia cerca de la capital, con inagotables prados naturales en los que pastaban miles de novillos, tuvo que llevar la vida dura y sobria del jinete rústico que se dedica al pastoreo en un país inculto. Lo que sus abuelos habían hecho en los ricos campos inmediatos a Buenos Aires, donde el cielo derrama su lluvia oportunamente, tuvo que repetirlo Rojas bajo el cielo de bronce de la Patagonia, que apenas sí deja caer algunas gotas en todo el año sobre las tierras polvorientas. El antiguo millonario sobrellevaba con dignidad su desgracia. Era un hombre de 50 años, más bien bajo que alto, la nariz aguileña y la barba canosa. En medio de una existencia ruda, conservaba su primitiva educación. Sus maneras delataban a la persona nacida en un ambiente social muy superior al que ahora le rodeaba. Como decían en el inmediato pueblo de La Presa, era un hombre que, vistiese como vistiese, tenía aire de señor. Llevaba casi siempre botas altas, gran chambergo y poncho. Pendiente de su diestra se balanceaba el pequeño látigo de cuero llamado rebenque. Los edificios de su estancia eran modestos. Los había construido a la ligera con la esperanza de mejorarlos cuando aumentase su fortuna, pero, como ocurre casi siempre en las instalaciones campestres, estas obras provisionales iban a durar más años tal vez que las levantadas en otras partes como definitivas. Sobre las paredes de ladrillo cocido sin revoque exterior o de simples adobes se elevaban las techumbres hechas con planchas de zinc ondulado. En el interior de la casa del dueño los tabiques solo llegaban a cierta altura, dejando circular el aire por toda la parte alta del edificio. Las habitaciones eran escasas en muebles. La pieza que servía de salón, despacho y comedor donde don Carlos recibía sus visitas estaba adornada con unos cuantos rifles y pieles de pumas cazados en las inmediaciones. El estanciero pasaba gran parte del día fuera de la casa inspeccionando los corrales de ganado más inmediatos. De pronto ponía al galope su caballejo incansable para sorprender a los peones que trabajaban en el otro extremo de su propiedad. Una mañana sintió impaciencia al ver que había pasado la hora habitual de la comida sin que Celinda volviese a la estancia. No temía por ella. Desde que su hija llegó a Río Negro, teniendo 8 años, empezó a vivir a caballo considerando la planicie desierta como su casa. «Es peligroso ofenderla», decía el padre, con orgullo. «Maneja revólver y tira mejor que yo. Además, no hay persona ni animal que se le escape cuando tiene un lazo en la mano. Mi hija es todo un hombre». La vio de pronto corriendo por la línea que formaban la llanura y el cielo al juntarse. Parecía un pequeño jinete de plomo escapado de una caja de juguetes. Delante de su caballito corría un toro en miniatura. El grupo galopador fue creciendo con una rapidez maravillosa. En esa llanura inmensa, todo lo que se movía cambiaba de tamaño sin gradaciones ordenadas, desorientando y aturdiendo los ojos todavía no acostumbrados a los caprichos ópticos del desierto. Llegó la joven dando gritos y agitando el lazo para excitar la marcha de la res que venía persiguiendo, hasta que la obligó a refugiarse en un cercado de maderos. Luego echó pie a tierra y fue a encontrarse con su padre, pero éste, después de recibir un beso de ella, la repelió mirando con severidad el traje varonil que llevaba. «Te he dicho muchas veces que no quiero verte así. Los pantalones se han hecho para los hombres, creo yo, y las polleras para las mujeres. No puedo tolerar que una hija mía vaya como esas cómicas que aparecen en las vistas del biógrafo». Celinda recibió la reprimenda bajando los ojos con graciosa hipocresía. Prometió obedecer a su padre, conteniendo al mismo tiempo su deseo de reír. Precisamente pensaba a todas horas en las amazonas con pantalones que figuran en los films de Estados Unidos y había echado largas galopadas para ir hasta Fuerte Sarmiento, el pueblo más inmediato, donde los cinematografistas errabundos proyectaban sobre una sábana en el café de su único hotel historias interesantes que le servían a ella para estudio de las últimas modas. Durante la comida le preguntó don Carlos si había estado cerca de la presa y cómo marchaban los trabajos en el río. Una esperanza de volver a ser rico, cada vez más probable, hacía que el señor Rojas, antes melancólico y desesperanzado, sonriese desde los últimos meses. Si los ingenieros del Estado conseguían cruzar con un dique el Río Negro, los canales que estaban abriendo un español llamado Robledo y otro socio suyo fecundarían las tierras compradas por ellos junto a su estancia, y él podría aprovechar igualmente dicha irrigación, lo que aumentaría el valor de sus campos en proporciones inauditas. Le escuchó Celinda con la indiferencia que muestra la juventud por asuntos de dinero. Además, don Carlos tuvo que privarse del placer de continuar haciendo suposiciones sobre su futura riqueza al ver a una mestiza de formas exuberantes, carrilluda con los ojos oblicuos y una gruesa trenza de cabello negro y áspero que se conservaba sobre sus enormes prominencias dorsales para seguir descendiendo. Al entrar en el comedor dejó junto a la puerta un saco lleno de ropa. Luego se abalanzó sobre Celinda besándola y mojando su rostro con frecuentes lagrimones. «Mi patroncita preciosa, mi niña que la he querido siempre como una hija». Conocí a Celinda desde que ésta llegó al país y entró ella en la estancia como doméstica. Le resultaba doloroso separarse de la señorita, pero no podía transigir más tiempo con el carácter de su padre. Don Carlos era violento en el mandar y no admitía objeciones de las mujeres, sobre todo cuando ya habían pasado de cierta edad. «El patrón aún está muy verde», decía Sebastiana a sus amigas, «y como una ya va para vieja, resulta que otras más tiernas son las que reciben las sonrisas y las palabras lindas, y para mí solo quedan los gritos y el amenazarme con el rebenque». Después de besuquear a la joven, miró Sebastiana a don Carlos con una indignación algo cómica, añadiendo, «Ya que el patrón y yo no podemos avenirnos, me voy a la presa, a servir donde el contratista italiano». Rojas levantó los hombros para indicar que podía irse donde quisiera, y Celinda acompañó a su antigua criada hasta la puerta del edificio. A media tarde, cuando don Carlos hubo dormido la siesta en una mecedora de lona y leído varios periódicos de Buenos Aires, de los que traía el ferrocarril a este desierto tres veces por semana, salió de la casa. Atado a un poste de tejadillo sobre la puerta estaba un caballo ensillado. El estanciero sonrió satisfecho al darse cuenta de que la silla era de mujer. Celinda apareció vestida con falda de amazona. Envió a su padre un beso con la punta del rebenque y, sin apoyarse en el estribo ni pedir ayuda a nadie, se colocó de un salto sobre el aparejo femenil, haciendo salir su caballo a todo galope hacia el río. No fue muy lejos. Se detuvo en el lado opuesto de un grupo de sauces, donde encontró atado otro caballo con silla de hombre, el mismo que montaba en la mañana. Celinda, echando pie a tierra, se despojó de su traje femenil, apareciendo con pantalones, botas de montar, camisa y corbata varoniles. Sonreía de su desobediencia al viejo, pues así llamaba ella a su padre, según costumbre del país. Temía la posible extrañeza de otro hombre y deseaba evitarla. Este hombre la había conocido siempre vestida de muchacho, tratándola a causa de ello con una confianza amistosa. ¿Quién sabe si al verla con faldas, lo mismo que una señorita, experimentaría cierta timidez, mostrándose ceremonioso y evitando finalmente nuevos encuentros con ella? Dejó su traje femenil sobre el caballo que la había traído y montó alegremente en el otro, oprimiéndole los flancos con sus piernas nerviosas, al mismo tiempo que echaba en alto el lazo atado a la silla, formando una espiral de cuerda sobre su cabeza. Galopó por la orilla del río junto a los añosos sauces que encorvaban sus cabelleras sobre el deslizamiento de la corriente veloz. Este camino líquido, siempre solitario, que venía de los ventisqueros de los Andes junto al Pacífico para derramarse en el Atlántico, había recibido su nombre, según algunos, a causa de las plantas obscuras que cubren su lecho, dando un color verdinegro a las aguas hijas de las nieves. El milenario rodar de su curso había ido cortando la meseta con una profunda hondonada de una legua o dos de anchura. El río corría por esta profundidad entre dos aceras formadas con los aportes de su légamo durante las grandes inundaciones. Estas dos orillas desiguales eran de tierra fértil y suelta, pródiga para el cultivo, allí donde recibía la humedad de las aguas inmediatas. Más lejos, se levantaba el suelo formando el acantilado amarillento de dos murallas sinuosas que se miraban frente a frente. La de la izquierda era el último límite de la pampa. En la orilla opuesta empezaba la meseta patagónica de fríos glaciales, calores asfixiantes, huracanes crueles y áspera vegetación que solo permite alimentarse a los rebaños cuando disponen de extensiones enormes. Toda la vida del país estaba reconcentrada en la ancha hendidura abierta por las aguas que forma la línea fronteriza entre la Pampa y la Patagonia. Las dos cintas de terreno de sus orillas representaban miles de kilómetros de suelo fértil aportado por el río en su viaje de los Andes al mar. En una sección de este barranco inmenso era donde trabajaban los hombres para elevar el nivel de las aguas unos cuantos metros, fecundando los campos próximos. Celinda daba gritos para excitar al caballo, como si se necesitase comunicarle su alegría. Iba al encuentro de lo que más le interesaba en todo el país. Al seguir una revuelta del río, se abrió la superficie de este ante sus ojos, formando una laguna tranquila y desierta. En último término, donde se estrechaban sus orillas, aprisionando y alborotando las aguas, vio los férreos perfiles de varias máquinas elevadoras, así como las techumbres de zinc o de paja de una población. Era el antiguo campamento de la presa, que se transformaba rápidamente en un pueblo. Todas sus construcciones parecían aplastadas sobre el suelo, sin una torrecilla, sin un doble piso que animase su platitud monótona. Como la curiosidad de la joven no llegaba hasta el pueblo, refrenó la velocidad de su caballo y marchó al paso hacia unos grupos de hombres que trabajaban lejos del río, casi en el sitio donde empezaba a remontarse la llanura, iniciando la ladera de la altiplanicie correspondiente a la pampa. Estos peones, unos de origen europeo, otros mestizos, removían y amontonaban la tierra, abriendo pequeños canales para la irrigación. Dos máquinas, acompañadas por el mugido de sus motores, excavaban igualmente el suelo para facilitar el trabajo humano. Miró Celinda en torno a ella con ojos de exploradora y, volviendo su espalda a las cuadrillas de trabajadores, se dirigió hacia un hombre aislado en una pequeña altura. Este hombre ocupaba un catrecillo de lona ante una mesa plegadiza. Iba vestido con traje de campo y botas altas. Tenía un gran sombrero caído a sus pies y apoyaba la frente en una mano, estudiando los papeles puestos sobre la mesilla. Era un joven rubio de ojos claros. Su cabeza hacía recordar las de los atletas griegos, tales como las ha eternizado la escultura. Tipo que reaparece con una frecuencia inexplicable en las razas nórdicas de Europa. La nariz recta, la cabellera de cortos rizos invadiendo la frente baja y ancha, el cuello vigoroso, se hallaba tan ensimismado en el estudio de sus papeles que no vio llegar a Flor de Río Negro. Esta había desmontado sin abandonar su lazo. Con la astucia y la ligereza de un indio, empezó a marchar a gatas por la suave pendiente sin que el más leve ruido denunciase su avance. A pocos metros de aquel hombre se incorporó, riendo en silencio de su travesura, mientras hacía dar vuelta al lazo con vigorosa rotación, dejándolo escapar al fin. El círculo terminal de la cuerda cayó sobre el joven, estrechándose hasta sujetarlo por la mitad de sus brazos, y un ligero tirón le hizo vacilar en su asiento. Miró enfurecido en torno e hizo un ademán para defenderse, pero su cólera se trocó en risueña sorpresa al mismo tiempo que llegaba a sus oídos una carcajada fresca e insolente. Vio a Celinda que celebraba su broma tirando del lazo y para no ser derribado tuvo que marchar hacia la amazona. Esta, al tenerle junto a ella, dijo con tono de excusa: «Como no nos vemos hace tiempo, he venido a capturarle. Así no se me escapará más». El joven hizo gestos de asombro y contestó con una voz lenta y algo torpe, que estropeaba las sílabas, dándolas una pronunciación extranjera. «¿Tanto tiempo? ¿No nos hemos visto esta mañana?». Ella remedó su acento al repetir sus palabras. «Tanto tiempo, y aunque sea así, gringo desagradecido, ¿le parece a usted poca cosa no haberse visto desde esta mañana?». Los dos rieron con un regocijo infantil. Habían retrocedido hasta donde aguardaba el caballo y Celinda se apresuró a montar en él, como si se considerase humillada y desarmada, permaneciendo a pie. Además, el gringo, a pesar de su alta estatura, quedaba de este modo con la cabeza al nivel de su talle, lo que proporcionaba a Flor de Río Negro la superioridad de poder mirarlo de arriba abajo. Como aún tenía el extranjero el círculo de cuerda alrededor de su busto, Celinda quiso libertarle de tal opresión. «Oiga, don Ricardo, ya estoy cansada de que sea mi esclavo. Voy a dejarle libre para que trabaje un poquito». Y sacó el lazo por encima de sus hombros, pero al ver que el joven permanecía inmóvil, como si en su presencia perdiese toda iniciativa, le presentó la mano derecha con una majestad cómica. «Bese usted, Mr. Watson, y no sea maleducado. Aquí en el desierto va usted perdiendo las buenas maneras que aprendió en su Universidad de California». Rió el ingeniero del tono solemne de la muchacha y acabó por besar su mano, pero la mirada con la bondad protectora de las personas mayores que se complacen celebrando las malicias de una niña traviesa, y esto pareció contrariar a la hija de Rojas. «Acabaré por reñir con usted. Se empeña en tratarme como una muchachita cuando soy la primera dama del país, la princesa Doña Flor de Río Negro». Continuaba Watson sus risas, y esta insistencia venció finalmente la fingida gravedad de la joven. Los dos unieron sus carcajadas, pero la señorita Rojas mostró a continuación un interés maternal que le hizo enterarse minuciosamente de la vida que llevaba su amigo. «Trabaja usted demasiado y yo no quiero que se canse. ¿Sabe, gringuito? Es mucho que hacer para un hombre solo. ¿Cuándo viene su amigo de Robledo? De seguro estará divirtiéndose allá en París. Watson habló también con seriedad al oír el nombre de su asociado. Estaba ya de regreso y llegaría de un momento a otro. En cuanto a su trabajo, no lo consideraba anonadador. Él había hecho cosas más difíciles y penosas en otras tierras. Mientras los ingenieros del gobierno no terminasen el dique, lo que trabajaban Roberto y él era únicamente para ganar tiempo, pues los canales de nada podían servir sin el agua del río. Habían empezado a caminar e insensiblemente se dirigieron hacia el pueblo. Ricardo marchaba a pie, con una mano apoyada en el cuello del caballo y los ojos en alto, para ver a Celinda mientras hablaba. Los peones, dando por terminado el trabajo, recogían sus herramientas. Como los dos querían evitar un encuentro con los grupos que regresaban al pueblo, siguieron avanzando lejos del río por donde empezaba a elevarse el terreno, formando la pendiente de la altiplanicie pampera. Al subir la hinchazón de un contrafuerte de esta muralla, que se perdía de vista, contemplaron a sus pies todo el antiguo campamento convertido en pueblo y la amplitud lacustre formada por el río ante el estrecho donde iba a construirse el dique. El campamento era un conglomerado de viviendas levantadas sin orden. Chozas hechas de adobes con cubierta de paja, casas de ladrillo con techos de ramaje o de zinc, tiendas de lona. Las construcciones más cómodas eran de madera y desarmables, estando ocupadas por los ingenieros, los capataces y otros empleados. Por encima de todas las viviendas emergía una casa de madera montada sobre pilotes, con una galería exterior ante sus cuatro fachadas. Un bungalow desembarcado en Bahía Blanca, semanas antes por encargo del italiano Pirovani, contratista de las obras del dique. Así que empezaba a anochecer, las calles de este pueblo improvisado, desiertas durante el día, se poblaban instantáneamente con la variada muchedumbre de los peones. Los grupos al volver de los diversos lugares donde habían estado trabajando se encontraban y se confundían siguiendo la misma dirección. Una casa de madera que por su tamaño era la única que podía compararse con la del contratista, los iba atrayendo a todos. Sobre su puerta había un rótulo hecho en letras caligráficas: Almacén del Gallego. Este gallego era en realidad andaluz, pero todos los españoles que van a la Argentina deben ser forzosamente gallegos. Al mismo tiempo que despacho de bebidas, era tienda de los más diversos artículos comestibles y suntuarios. Su dueño se ofendía cuando la gente llamaban boliche, a lo que él daba el título de almacén. Pero todos, en el pueblo, seguían designando al establecimiento con el nombre primitivo de su modesta fundación. Un grupo de parroquianos fieles ocupaba por derecho propio las cercanías del mostrador. Unos eran emigrantes de Europa que habían rodado por las tres Américas, desde el Canadá a la Tierra del Fuego. Otros, mestizos o blancos, vueltos al estado primitivo después de largos años de existencia en el desierto, hombres de perfil aguileño, gran barba y luenga cabellera, tocados con amplios chambergos y llevando un cinturón de cuero adornado con monedas de plata, dentro del cual ocultaban a medias nada más el revólver y el cuchillo. Fuera del boliche, ahora almacén, unas en espera de sus maridos para que no bebiesen demasiado y otras al atisbo de los compañeros de sus noches, estaban las bellezas más notables de la presa, mestizas de tez de canela y ojos de brasa, con cabelleras duras de color tinta y dientes de luminosa blancura, unas exageradamente gordas, otras absurdamente flacas, como si acabasen de salir de una población sitiada por hambre o como si una llama interior devorase sus jugos. Empezaron a brillar luces en las casas, perforando con sus rojas punzadas la gasa violeta del crepúsculo. Celinda y su acompañante contemplaban el pueblo y el río silenciosamente como si temieran cortar con sus voces la calma melancólica del ocaso. «Váyase, señorita Rojas», dijo él de pronto, repeliendo la dulce influencia del ambiente. «Va a cerrar la noche y su estancia se halla lejos». Se resistió Celinda a reconocer la posibilidad de un peligro para ella. Ni los hombres ni la noche podían inspirarle miedo, pero al fin se despidió de Watson y puso su caballo al galope. Entró Ricardo en la presa por un descampado que sus habitantes consideraban como la calle principal, aunque en esta población reciente todas las vías resultaban principales a causa de su enorme amplitud. El gobierno previsor de Buenos Aires no toleraba que los pueblos surgidos en el desierto tuviesen calles de menos de 20 metros de anchura. ¿Quién podía adivinar si serían algún día grandes ciudades? Y mientras llegaba esto, las viviendas bajas y de un solo piso permanecían separadas de las de enfrente por un espacio enorme que barrían en línea recta los huracanes glaciales o entoldaban con su niebla las columnas de polvo. Unas veces el sol hacía arder el suelo, levantando ante el paso del transeúnte nubes rumorosas de moscas. Otras, los charcos de las rarísimas lluvias, obligaban a los habitantes a marchar con agua hasta la rodilla para ver al vecino de enfrente. Según avanzaba Watson entre las dos filas de vivienda, fue encontrando a los principales personajes del pueblo. Primeramente vio al señor de Canterac, un francés, antiguo capitán de artillería, que según afirmaban muchos que se decían amigos suyos, se había visto obligado a marcharse de su patria a consecuencia de ciertos asuntos de índole privada. Ahora servía como ingeniero al gobierno argentino, en obras remotas y penosas de las que huían sus colegas, hijos del país. Era un hombre de 40 años, enjuto de cuerpo, con el pelo y el bigote algo canosos, pero conservando su aspecto juvenil. Tenía, al andar, cierto aire marcial, como si aún vistiese uniforme, y se preocupaba de la elegancia de su indumento, a pesar de que vivía en el desierto. Había entrado a caballo por la llamada calle principal, vistiendo un elegante traje de jinete y cubierta la cabeza con un casco blanco. Al ver a Watson, echó pie a tierra para caminar junto a él, sosteniendo a su caballo de las riendas al mismo tiempo que examinaba unos dibujos del americano. —¿Y Robledo, cuándo vuelve? —preguntó. —Creo que llegará de un momento a otro. Tal vez ha desembarcado hoy en Buenos Aires. Vienen con él unos amigos. El francés siguió examinando los planos del joven, sin dejar de andar, hasta que llegaron frente a la pequeña casa de madera que les servía de alojamiento. Allí entregó las riendas con una brusquedad de cuartel a su criado mestizo, y antes de meterse en su vivienda dijo a Ricardo: —Creo que solo nos faltan 6 meses para terminar la primera presa en el río, y Robledo y usted podrán regar inmediatamente una parte de sus tierras. Continuó Watson la marcha hacia su casa, pero a los pocos pasos hizo alto para responder al saludo de un hombre todavía joven, vestido con traje de ciudad y que tenía el aspecto especial de los oficinistas. Llevaba anteojos redondos de concha y sostenía bajo un brazo muchos cuadernos y papeles sueltos. Parecía uno de esos empleados laboriosos pero rutinarios, incapaces de iniciativas ni de grandes ambiciones, que viven satisfechos y como pegados a su mediocre situación. Se llamaba Timoteo Moreno y era nacido en la República Argentina de padres españoles. El Ministerio de Obras Públicas lo había enviado como representante administrativo a las obras de la presa y él era encargado de pagar al contratista Spirovani las sumas debidas por el gobierno. Después que saludó a Watson, se dio una palmada en la frente y quiso retroceder, mirando al mismo tiempo sus papeles. —He olvidado dejar en casa del capitán Canterac el cheque sobre París que le entrego todos los meses. Luego hizo un movimiento de hombros y continuó andando junto al norteamericano. —Se lo daré cuando vuelva a mi casa. De todos modos, no tenemos correo hasta pasado mañana. Estaban frente al bungalow, habitado por el hombre más rico del campamento, y vieron cómo salía éste y se acodaba en la barandilla de una de las galerías. Luego, al reconocerlos, bajó apresuradamente la escalinata de madera. El italiano Enrico Pirovani había llegado a la Argentina como obrero 10 años antes y era tenido ya por uno de los hombres más ricos del territorio patagónico, que se extiende desde Bahía Blanca a la frontera andina de Chile. Todos los bancos respetaban su firma. No pasaba de los 40 años, llevaba el rostro afeitado, era grande y musculoso, pero empezaba a mostrar la blandura naciente de los organismos invadidos por la grasa. Tenía el aspecto del trabajador manual que ha hecho fortuna y no puede ocultar cierta tosquedad reveladora de su origen. Lucía numerosas sortijas, así como una gran cadena de reloj, y su traje siempre era flamante. Estrechó la mano de los dos y dirigió a continuación una mirada de interés a los papeles que traía Moreno. El contratista y el empleado del gobierno se veían todas las semanas para hablar de los trabajos. Insistió el italiano en invitar a Ricardo a que entrase en su casa para beber una copa. Aunque soy viudo y estoy solo, procuro que mi vivienda tenga cierto confort, lo mismo que una de Buenos Aires. Entre a verla. He comprado nuevas cosas. La última vez no la visitó usted toda. Watson tuvo que seguirle, convencido de que daría un disgusto al contratista si no admiraba una vez más su casa. Subieron los peldaños de madera y entraron en el comedor, cuyos muebles elegantes resultaban demasiado pesados y vistosos. Pirovani los enseñó con vanidad, golpeándoles para ensalzar los méritos del roble y elevando los ojos al techo mientras aludía a sus precios. Luego les mostró el salón, amueblado igualmente con exceso, pues había que marchar tortuosamente entre tantos sillones y mesillas, y un dormitorio que parecía pertenecer, por lo vistoso, a una hembra de vida galante. En todas estas piezas se notaba el rudo contraste entre la suntuosidad abrumadora de los muebles y la modestia de los tabiques, cubiertos de un papel ordinario. «Lo que me ha costado todo esto», dijo el contratista con un orgullo pueril. «Pero usted, don Ricardo, que es un joven de buena familia y ha visto mucho, ¿no es verdad que lo encuentra muy chic?» Al volver al comedor, una criadita indígena, con larga trenza colgando sobre la espalda, puso en la mesa botellas y copas. «Ahora», continuó el italiano, «voy a tomar como gobernanta a Sebastiana, la de la estancia de Rojas. Esta casa exige una mujer inteligente que se encargue de dirigirla». Watson no quiso aceptar una segunda copa. Debía irse para que aquellos hombres hablasen de los trabajos por cuenta del Estado. Al salir de la casa había cerrado ya la noche y toda la vida del antiguo campamento parecía reconcentrarse en el boliche. Su doble puerta extendía sobre el suelo dos rectángulos rojos que eran la iluminación más fuerte del pueblo. Los parroquianos venerables bebían de pie junto al mostrador. Un español tocaba el acordeón y otros trabajadores europeos bailaban con las mestizas valses y polcas. Abundaban los chilenos, venidos del otro lado de la cordillera, para escapar después de unos cuantos días de trabajo, arrastrados por su eterna manía ambulatoria. Eran gentes inquietantes por la facilidad con que tiraban del cuchillo, sin dejar por eso de sonreír y hablar melosamente. En otro grupo estaban los hombres del país, con barbas, ponchos y grandes espuelas, jinetes errabundos que nadie sabía de qué vivían ni tampoco dónde eran nacidos. Imitaban a los antiguos gauchos, llevando el ancho cinturón de cuero adornado con arabescos de monedas de plata que les servía para guardar sus armas. Todos estos americanos aceptaban con despectivo silencio el acordeón y los bailes de gallegos y de gringos, hasta que al fin cualquiera de su clase reclamaba a gritos los bailes de la tierra. Esta exigencia, hecha con un tono amenazador, obligaba a retirarse a las parejas que danzaban agarradas, a estilo europeo. Unas veces eran el pericón o el gato, antiguos bailes argentinos, lo que danzaban los hijos del país, pero en las más de las noches, la cueca chilena enardecía horas enteras con su palmoteo y sus gritos al público del boliche. El dueño del establecimiento entregaba dos guitarras guardadas cuidadosamente debajo del mostrador. Los guitarristas iban a sentarse en el suelo, pero inmediatamente acudía una mestiza para ofrecerles como sillones honoríficos dos cráneos de caballo. Eran los mejores asientos de la casa. Había también un par de sillas para cuando llegaba el comisario de policía o alguna otra autoridad, pero algo desvencijadas e inseguras. Los esqueletos abandonados en el campo proporcionaban asientos más sólidos y durables. Al son de las guitarras empezaban a formarse las parejas de la danza chilena. Las bailarinas tenían un pañuelo en una mano y con la otra levantaban un poco su falda para dar vueltas lentamente. Los hombres ostentaban también en su diestra un pañuelo de color, comunicándole un movimiento rotatorio al mismo tiempo que bailaban en torno a la mujer. Era una repetición de la danza de las épocas primitivas, la eterna historia del macho persiguiendo a la hembra. Ellas bailaban trazando pequeños círculos para huir del hombre y éste las acosaba y envolvía girando en una órbita más amplia. Las mestizas que no habían salido a bailar palmoteaban incesantemente acompañando el runruneo de las guitarras. De vez en cuando una de ellas entonaba la copla de la cueca y los hombres daban alaridos arrojando sus sombreros. Un jinete desmontó frente al boliche atando su caballo a un poste del sombraje. Al entrar recibió su rostro la luz rojiza de los quinqués que colgaban del techo y muchos hombres le saludaron respetuosamente. Llevaba el poncho y las grandes espuelas de los jinetes del país. Su perfil aguileño y su tez hacían recordar a los árabes de origen puro. La barba y la cabellera eran en él luengas negras y rizosas. Este hombre, cuya edad no parecía más allá de los 30 años, podía ser tenido por hermoso, pero su rostro se contraía algunas veces con un gesto repelente y sus grandes ojos oscuros brillaban con una expresión imperiosa y cruel. Le apodaban Manos Duras, nombre famoso en el país, y resultaba un vecino inquietante, pues vivía de vender reses y nadie lograba averiguar dónde había hecho antes sus compras. Algunos viejos conocedores de su origen lo declaraban nacido en la Pampa Central. Sus padres, sus abuelos, toda su familia habían sido personas excelentes, gauchos buenos, que vivían de la crianza de la propia hacienda. Pero Manos Duras había nacido para ser gaucho malo, ladrón de reses y matón. En vano su padre, hombre de bien, le daba buenos consejos y sanos ejemplos. Un antiguo parroquiano del boliche resumía con gravedad filosófica la ineficacia de estos esfuerzos valiéndose de un refrán del país: al que nace barrigón, es en balde que lo fajen. El dueño del almacén, al verle entrar, le presentó un vaso de ginebra, y los gauchos de peor catadura se llevaron una mano al sombrero para saludarle, como si fuese su jefe. Los trabajadores europeos le miraban con curiosidad, repitiendo su nombre, y las mestizas fueron hacia él, sonriendo como esclavas. Manos Duras acogió este recibimiento con cierta altivez. Una de las mujeres se apresuró a ofrecerle un asiento de honor y trajo otro cráneo de caballo. Se acomodó el terrible gaucho en él, teniendo en torno a los demás parroquianos sentados en el suelo. Continuó la cueca, interrumpida un momento por la aparición de Manos Duras, y no cesó al entrar un nuevo personaje, acogido con grandes reverencias por el dueño del establecimiento desde el otro lado del mostrador. Era don Roque, comisario de policía de la presa y único representante de la autoridad de Argentina en el pueblo y sus alrededores. El gobernador del territorio de Río Negro vivía en una población a orillas del Atlántico, para llegar a la cual era preciso un viaje de 12 días a caballo, 6 veces más de lo que se necesitaba para trasladarse a Buenos Aires por ferrocarril. A causa de esto, el comisario disfrutaba de la mejor de las independencias, la del olvido. El gobernador vivía demasiado lejos para mandarle. Su jefe más inmediato era el ministro del Interior, residente en la capital de la República, pero se hallaba demasiado alto para ocuparse de su existencia. En realidad, no abusaba de su poder, ni disponía tampoco de medios para hacerlo sentir exageradamente a los demás. Era un señor grueso, bondadoso, de trato campechano, un burgués de Buenos Aires venido a menos, que había pedido un empleo para poder vivir, resignándose a aceptarlo en la Patagonia. Llevaba traje de ciudad, pero con el aditamento de botas altas y gran sombrero, creyendo haber conseguido con esto el aspecto que exigía su cargo. Un revólver bien a la vista de todos sobre el chaleco era la única insignia de su autoridad. Se desprendió el español de la mejor silla de su establecimiento, guardada detrás del mostrador para las visitas extraordinarias, y el comisario fue a colocarse junto a Manos Duras. Este saludó quitándose el sombrero, pero sin moverse del cráneo que le servía de asiento. Los dos hombres conversaron mientras continuaba el baile. Don Roque empezó a fumar un gran cigarro ofrecido por el gaucho con ademanes de gran señor. «Hay quien asegura», dijo en voz baja, «que eres tú el que robó la semana pasada 3 novillos en la estancia de Pozo Verde. Eso no está en mi jurisdicción, pues pertenece a Río Colorado, pero mi compañero, el comisario de allá, sospecha que eres tú el del robo». Manos Duras siguió fumando en silencio, escupió y dijo al fin: «Calumnias de los que desean que no venda carne al campamento de la presa. Le han dicho también al gobernador del territorio que eres tú el que mató hace meses a los 2 comerciantes turcos». El gaucho levantó los hombros y contestó con frialdad, como si quisiera dar fin a este diálogo: «Me han atribuido tantos crímenes sin poder probarme ninguno». Continuó el baile en el almacén del gallego hasta las 10 de la noche. En un país donde todos se levantan con el alba, equivalía a esta hora a las de la madrugada en que terminan las fiestas de las grandes ciudades. Los personajes más importantes del campamento tampoco dormían. Estaban con la pluma en la mano y el pensamiento muy lejos. El ingeniero Canterac, apoyando un codo en su mesa y con los ojos entornados, creía ver el remoto París y en él una casa vecina al campo de Marte, cuyo quinto piso estaba ocupado por su esposa y sus hijos. Era una señora de aspecto triste, con el pelo canoso y el rostro todavía fresco. A sus lados estaban sentadas 2 niñas. Un muchacho de 14 años, su hijo mayor, de pie ante ella, escuchaba sus palabras, y la madre acababa por mostrarle sobre el canapé de su modesto salón un retrato que representaba a Canterac joven con uniforme militar. El amueblado de las habitaciones, lo mismo que los trajes de todos ellos, revelaban una existencia modesta pero ordenada, digna y con cierta distinción. Conmovido el ingeniero por las visiones que él mismo iba creando, hizo un esfuerzo para arrancarse a ellas y siguió escribiendo la carta que tenía empezada sobre la mesa. Pronto volveré a veros. Las deudas de honor que me obligaron a alejarme de París quedarán saldadas en breve gracias a ti, valerosa compañera de mi vida, que has sabido manejar hábilmente los ahorros que te envié. Cómo deseo verte en mis brazos para decirte una vez más mi amor y mi gratitud. Cómo ansío ver a nuestros hijos después de tan larga separación. Quedó el ingeniero con la diestra inmóvil y la pluma en alto. Había perdido su rígida impasibilidad de hombre autoritario. Tenía los ojos húmedos a causa de su emoción y se pasó una mano por ellos. Hizo un esfuerzo para reconcentrar su voluntad y siguió escribiendo el final de su carta. Adiós a ti, esposa mía. Adiós, hijos míos. Hasta el próximo correo. Roger de Canterac. Pero cuando iba a doblar el pliego, añadió una postdata. Adjunto te remito el cheque de este mes. El próximo cheque será más importante que todos los que llevas recibidos, pues espero cobrar, además de mi sueldo, las retribuciones atrasadas de varios trabajos particulares hechos en los dos últimos años. Piromani también estaba en su despacho. A la misma hora, pluma en mano y con los ojos vagorosos, como si contemplase interiormente una visión ideal. Su pensamiento le conducía hasta un colegio de Italia, donde estaba su hija única, un colegio dirigido por monjas y cuyas alumnas eran en su mayor parte de apellido aristocrático, lo que proporcionaba grandes satisfacciones a la vanidad pueril del contratista. Parecía ennoblecerse su rostro con la sonrisa dirigida a esta visión. Avanzó los labios cual si pretendiese enviar un beso a su hija por encima de 3000 leguas de tierras y mares. Luego siguió escribiendo. Estudia mucho, Ida mía. Aprende todo lo que necesita saber una señora del gran mundo, ya que tu padre, después de tantas privaciones y trabajos, ha podido juntar una fortuna que le permite darte una buena educación. Yo fui menos dichoso que tú, y nacido en la pobreza, tuve que abrirme paso en el mundo sin apoyo alguno, arrastrando el fardo de mi ignorancia. Para evitarte molestias no quise casarme otra vez. ¿Qué no haré yo por ti, Ida mía? El año próximo pienso dar por terminados mis negocios en América y volveré a nuestra patria y compraré un castillo del que serás tú la reina y tal vez se enamore de ti algún noble oficial de caballería con apellido ilustre y tu pobrecito papá tendrá celos, muchos celos. Mientras Pirovani escribía las últimas palabras, su rostro empezó a dilatarse con una sonrisa bondadosa. Moreno, el argentino, no enviaba su pensamiento tan lejos. Escribía en la casita de madera donde estaba instalada su oficina bajo la luz de un quinqué de petróleo. Pero su imaginación, siguiendo la línea del ferrocarril, se detenía a 2 días de marcha en un pueblo cercano a Buenos Aires. También, al levantar por un momento la cabeza para quitarse los anteojos y limpiarlos, contemplaba como los otros una visión familiar. Su esposa, una mujer joven, de rostro dulce, estaba con una criatura de pechos en el regazo, entre 2 niños y una niña algo mayores, pero ninguno de ellos pasaba de los 7 años. La habitación modesta ofrecía un aspecto fresco y gracioso. Aquella madre de familia, al mismo tiempo que atendía a la prole, se preocupaba del buen orden de su casa. A todas horas me acuerdo de ti y de los niños. De seguir los deseos de mi corazón, os traería a todos inmediatamente a Río Negro, pero temo que nuestros pequeños sufran demasiado en este desierto. La vida que yo llevo no es para que la soporten nuestros hijitos, ni tampoco tú, animosa compañera de mi existencia. Contempló Moreno un retrato puesto sobre la mesa en el que aparecía su esposa y sus 4 hijos. Besó la fotografía con emoción y volvió a escribir. Afortunadamente en el ministerio me aprecian un poco por mi laboriosidad y espero que antes de un año me trasladarán a Buenos Aires. El mes próximo solicitaré un permiso para ir a veros. El viaje es caro, pero no puedo sufrir más tiempo esta ausencia dolorosa. Ricardo Watson no escribía cartas, pero ensoñaba despierto como los otros. Sentado ante un tablero de dibujo en el que había clavada una hoja grande de papel, iba trazando los contornos de un canal. Pero el dibujo se fumó poco a poco para ser reemplazado por una visión de la realidad ordinaria. las líneas rojas y azules se convirtieron en un río orlado de sauces, en terrenos yermos y caminos polvorientos. Este paisaje liliputiense ofrecía la vista completa de las tierras que rodeaban el pueblo de la presa, pero en escala tan reducida que todas cabían en el tablero. Y a través de la diminuta planicie vio de pronto galopar a un jinete no más grande que una mosca, que iba saltando con alegre soltura. La señorita Rojas, vestida de hombre y moviendo el lazo sobre su cabeza. Watson se llevó una mano a los ojos, restregándoselos para ver mejor. Falsas ilusiones de la noche. Luego agitó sus dedos sobre el papel como si lo abanicase para ahuyentar el engañoso panorama y reapareció el trazado de los canales con sus líneas rojas y azules. Se sumió otra vez el joven en su monótona labor de dibujante lineal, pero a los pocos instantes sus ojos volvieron a levantarse del papel. Ahora creyó ver en el fondo de la habitación a Celinda, montada a caballo, pero no como una amazona pigmea, sino con su talla ordinaria. La muchacha le arrojó de lejos su lazo, riendo con aquella risa que ponía al descubierto su dentadura juvenil, y el norteamericano maquinalmente bajó la cabeza para librarse de la cuerda opresora. «Estoy soñando», pensó. «Esta noche no puedo trabajar. Vámonos a la cama». Pero antes de dormir se vio al pueblo entero como la había contemplado a la puesta del sol, desde una altura en compañía de Celinda. Ahora la tierra estaba en la oscuridad y sobre el telón azul del horizonte, acribillado de luz, se imaginó ver el crecimiento de una inmensa aparición, una mujer de grave hermosura, coronada de estrellas y con una túnica negra de bordados igualmente siderales, que abría sus brazos gigantescos, arrancando de los jardines del infinito las flores de ensueño para derramarlas como una lluvia de pétalos fosforescentes sobre el mundo dormido. Era la noche, divinidad misericordiosa que hacía ver a los desterrados en este rincón del planeta todos los seres amados por ellos. Como Ricardo Watson estaba solo en el mundo, la noche escogía para él la flor más primaveral, y el joven, antes de cerrar los ojos, empezó a conocer la dulce melancolía que acompaña siempre al primer amor. Fin de la sección 5.